Novedades en torno a lo que es el proceso administrativo que se está llevando a cabo para que se puedan ejecutar los trabajos, las obras que se van a llevar a cabo en la calle Practicante Antonio Ríos. Una cuestión esta de la que vamos a hablarles, como decíamos, con Manuel Ángel Chacón, primer teniente de alcaldesa, concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos, Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues hay novedades con respecto a este asunto, sobre todo por el tema del calendario y, convenía, ¿no?, hacerlos públicos y destacarlo también para hacer extensible esa convocatoria en torno a lo que va a ser la licitación de obra que permanece, va a permanecer abierta, ya nos lo explica, y para hacerlo público, ¿no?, y conocedor. Eso es. El tema de Practicante Antonio Ríos, a ver nuestros oyentes que viene de largo, es un problema que existía en esta calle desde hacía años, se ha ido degradando con el tiempo y había que hacer una actuación de bastante enjundia, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, presupuestariamente. Y bueno, hoy tenemos buenas noticias porque, lo hemos dicho más de una vez, el procedimiento no es todo lo rápido que quisiéramos, como por levantar un tabique en nuestra vivienda, ¿no?, porque dada la importancia de la obra técnicamente y la dotación de fondos, era una gestión complicada, pero bueno, poco a poco vamos cumpliendo con las etapas, como te digo, ojalá fuese más rápido si cabe, pero la buena noticia es que se van cumpliendo etapas. Creo que ya estuvimos hablando de la manera en la que se iban a financiar, de que había un compromiso de la Diputación Provincial para el presupuesto de ejecución material de la propia obra, y así estaba asumido. Y en base a eso, ya se puede decir, que era la gran noticia que podemos avanzar, que ya se ha licitado la obra de Practicante Antonio Ríos. Uh-huh. Se ha colgado en el perfil del contratante, es una obra que estará en este perfil abierto a la recepción de ofertas hasta el día 25 de agosto. Es decir, dentro de los plazos administrativos que nos permite las normas, lo hemos intentado estrechar todo lo posible, de manera que aquellas empresas que puedan concurrir a esta licitación tienen de plazo para presentar ofertas hasta el 25 de agosto. A partir de ahí, pues bueno, se abrirán los sobres, se hará la valoración técnica de las mismas y presupuestaria, y bueno, y se abordará ya el último tramo por fin para la ejecución de la misma. Así que, como te digo, una etapa más, pero una etapa muy importante. Una etapa casi que definitiva, sin embargo, no significa que mañana vayan a comenzar las obras, ni mucho menos, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de se licitan las obras, da la impresión de que al día siguiente van a estar allí las máquinas, y ni mucho menos, ¿no? Hay que ser prudentes en este sentido, sobre todo porque, bueno, pues el proceso ha sido bastante largo, así que hay que explicarlo para que los ciudadanos y los vecinos en concreto de Practicante Antonio Ríos conozcan perfectamente la situación. De todas maneras, creo que había pendiente una reunión con los propios vecinos, que desde el ayuntamiento se estaba preparando para, pues precisamente, antes de que se comiencen las obras, explicarles a ellos todo el proceso, ¿no? Eso, como siempre, es decir, el compromiso que tenemos por delante siempre es la explicación a los más directamente afectados, ¿no? En ese aspecto, en cuanto esté la obra adjudicada y tengamos ya la calendarización de la ejecución de la obra, lo primero es sentarnos con los más afectados y explicarles cómo se va a hacer la obra, la empresa que ha sido adjudicataria de las mismas, los plazos de ejecución, en qué van a consistir. Bueno, y básicamente también buscar la manera de generar las menos molestias posibles. Uh-huh. Bueno, pues esa es una de las cuestiones a tener en cuenta. Sí que podríamos explicar, si te parece, Manu, llegados a este punto, cuál es el proceso que resta. Porque hasta el 25 de agosto hay que esperar que se presenten ofertas de aquellas empresas que están interesadas en ejecutar la obra en función de unas condiciones en concreto. Una vez que se adjudique ya directamente la obra a una empresa en concreto y en particular, pues hay que esperar también, no sé si unos plazos de exposición pública, ¿puede ser? No, en este caso, también lo habíamos dicho en más de una ocasión, hemos intentado ir ganándole todo el tiempo posible a esta obra porque a nadie se le escapa que tiene una complicación, ¿no? Como tú dices, el trayecto hasta ahora ha sido largo y complicado y se ha ido desmarañando la madeja hasta que ya por fin tenemos claro el itinerario, vamos, y unos plazos más o menos delimitados en el horizonte y lo más importante, ya con la garantía de que hay una consignación presupuestaria y que hay una adjudicación directa ya para ejecutar materialmente la obra. O sea que el momento de la garantía ya se ha cubierto, en el sentido de que esto ya se va a hacer, sí o sí. Que era lo que te puede complicar una ejecución de una obra, ¿no? El no tener consignación para poderlo ejecutar. La gestión no ha sido fácil, ya dijimos que gracias a que la Diputación Provincial se iba a hacer cargo con esa gestión de la ejecución material de la misma, que estamos hablando en torno a unos 131.700 euros, más o menos, y el resto se iba a hacer cargo el Ayuntamiento hasta los 150 y de memoria te puedo decir que en torno a 152.000 euros aproximadamente, es decir, una diferencia más o menos de 20.000 euros, que el Ayuntamiento va a asumir. La manera en la que vamos a asumirlo es que lo vamos a meter también a través de los planes Invierte, que la propia Diputación va a poner en marcha en nuestro municipio, de manera que esos 20.000 euros puedan dedicarse a otra actuación en el municipio. Con esto lo que te quiero decir es que ya está cubierto el montante global, ya te digo, en torno a 152.000 euros, está con las retenciones de crédito hechas y todo disponible para licitar, se ha licitado la obra, se ha puesto en el perfil del contratante, y antes de todo eso ya habíamos encargado el proyecto, es decir, ahora no hay que ponerse a hacer un proyecto, pues esto ya está hecho. Gracias. ¿Por qué tenemos el proyecto hecho? Porque también habíamos encargado los trabajos geotécnicos, era algo que no se había hecho absolutamente nada cuando nos encontramos la obra, es decir, había allí una... Sabían que la calle estaba rota, pero nadie se había planteado todavía ni el por qué, ni cómo, ni de qué manera se podía acometer la obra. Bueno, pues durante este tiempo lo que hemos intentado es que cuando llegara el momento de tener el dinero disponible, los pasos de eso ya estuviesen dados. Y efectivamente, está el estudio geotécnico. Ese estudio geotécnico ha servido para elaborar un proyecto. El proyecto se le encargó a un ingeniero de camino, no, es decir, queríamos tener la garantía de que esto se hiciera como debe ser. Ese proyecto es el que ha servido también para la propia licitación y en base a ese se van a ejecutar las obras. ¿En qué van a consistir? Básicamente, lo decía yo de una manera muy muy resumida, es decir, hay que abrir la calle, sanear, digamos, el subsuelo, lo que hay. El problema subyacente, al fin y al cabo, es un problema de drenaje, porque el muro no ha drenado como debiera. Se van a mejorar los materiales, el muro se va a llevar a su sitio y se va a volver a cubrir ampliando el drenaje del muro para que no vuelva a ocasionar el problema que ha generado que estemos como estamos, ¿verdad? Sí. Después del día 25, pues... Se recogerá toda la documentación aportada por las empresas que lo hayan solicitado, se hará la valoración en la mesa técnica y se adjudicará directamente las obras y, bueno, a partir de ahí ya poco más, ya es directamente lo que la empresa empiece a trabajar. Tendrá que hacer antes de acometerlo, el plan de seguridad y salud, pero vamos, eso ya es documentación previa que uh-huh. En cuanto a una empresa presenta la documentación es porque sabe que tiene la capacidad para hacer el plan de seguridad y salud sobre el terreno. O sea que uh-huh. Ya los plazos, lo lógico es que empiecen a correr rápidamente. Pues te digo que lo que pudiese retrasarlo, como pudiese ser, los proyectos o los estudios geotécnicos ya están hechos. Claro. Uh-huh. ¿Hay un plazo de ejecución de obra que se estipule en la licitación una vez que comiencen los trabajos? Sí, viene estipulado. Lo que me coge fuera del despacho no te puedo decir directamente el dato. Te lo tendría que mirar en el despacho, porque no tengo delante el proyecto. Pero vamos, viene claramente tipificado a la hora de adjudicar. Uh-huh. Es uno de los criterios que hay que tener en cuenta. Porque además la empresa se compromete a ejecutarlo en el tiempo que el proyecto indica que se debe ejecutar. ¿Es una obra de envergadura o no es tanto la importancia de lo que es la obra en sí, ¿no? Una vez metido ya en materia, como pues todo lo que ha sido anterior, ¿no? Búsqueda de financiación, proceso administrativo, en fin, todo este procedimiento. Es una obra complicada en las dos vertientes, tanto en la parte burocrática, digamos, y en la de búsqueda de financiación y, bueno, y en la actuación en sí. Ya te digo que esto, nos queríamos curar en salud y sacamos una contratación para el proyecto para que lo hiciera un ingeniero de camino. No nos conformábamos en que... Uh-huh. Tú sabes que somos muy dados a opinar de casi todo y opiniones hemos escuchado de todo tipo. Hay personal técnico suficientemente cualificado, pero no obstante queríamos que alguien con una solvencia demostrada en este tipo de actuaciones en este caso es un ingeniero que también ha estado trabajando en la parte de Ubrique muchas veces, el IA Oteo se llama, se le encargó el proyecto porque desde el personal técnico del propio ayuntamiento nos decían que era la mejor manera de tener garantías de que la actuación fuese definitiva y no tuviésemos que estar, bueno, y más con el montante económico que supone. Es decir, no es una obra como para que uno arriesgue y diga, lo hacemos así a ver lo que dura, ¿no? Esto hay que hacerlo por derecho, en condiciones. Y eso implicaba unos gastos que había que sufragar y buscar financiación, tanto para el estudio, el geotécnico, el proyecto y como no, la ejecución propia de la obra, que al final es lo más gordo, que son los 152.000 euros que te digo. Claro. Entonces, por concretar, ¿no? Tú me corriges si no es así, pero 25 se cierra el plazo de licitación para recibir las ofertas por parte de las empresas que quieran concurrir a la convocatoria. La semana siguiente, porque el 25 es viernes, la semana siguiente ya, última semana del mes de agosto, llegaría lo que es esa mesa técnica que valora las ofertas presentadas y se selecciona una de ellas. Se tiene que realizar por parte de esa empresa ya lo que sería, bueno, pues los diferentes estudios técnicos así más concretos que se requieren, que tú nos has explicado. ¿No? Sí, más bien ellos lo que van a tener que aportar es más temas de contratación, solvencia económica, justificar estar al día en seguridad social, por ponerte condiciones, ¿no? Entre otras muchas que pudiesen tener que demostrar. Pero bueno, entiende que una empresa que se presenta una obra con 152.000 euros de montante global está más que capacidad y tiene fotocopia de todos esos papeles preparados para presentarlo de manera inmediata en cuanto son adjudicatarios. Así que eso yo entiendo que no va a retrasar los plazos. Exactamente. O sea que como mucho tardar podríamos tener principios de septiembre, ¿no? El inicio de los trabajos. Bueno, los inicios de los trabajos yo entiendo que ya empezarán después de feria por disponibilidad de las propias empresas. Pero claro, no te sé decir fecha porque imagínate que por H por B un documento se retrasa y al final pueda parecer que yo estoy engañando a alguien y no me gusta la fecha para y sobre todo cuando no dependen de mí. Es decir, la idea es que nada más que pase feria, ojalá esté aquello ya todo manga por hombro, como se suele decir, ¿no? Comience en cualquier caso a trabajar. Lo que sí es que, bueno, pues el proceso ya esta última parte, ¿no? Está en marcha, que es lo que nos indicaba, y bueno, pues en principio no tendría por qué haber ningún problema que ralentizara, ¿no? Todo lo que va a ser la consecución de las obras, ¿no? De carácter casi inmediato después de la licitación, precisamente, después de ese 25 de agosto. Eso, ya se supone que está todo automatizado para que, vamos, conforme se le vaya requiriendo la documentación a la empresa que resulte adjudicataria, se vayan aportando, se trabaje sobre el acta de como el plan de seguridad y salud, que es en toda obra de importancia, es el primer documento que toda empresa adjudicataria tiene que presentarle al ayuntamiento, y a partir de ahí pues que se empiecen los trabajos. Obviamente, lo que te decía al principio, todo eso después de habernos sentado con los vecinos y haberle contado con pelos y señales en qué va a consistir la obra. Bueno, nos decías que está en el perfil del contratante de la web del ayuntamiento, ¿no? Para quien sienta curiosidad, ¿no? Sí, cualquiera que, bueno, como tú bien dices, por simple curiosidad o por interés por profesional, pues bueno, está disponible para cualquier empresa que tenga la solvencia técnica para poder ejecutar una obra de este nivel. Puede revisar ese expediente cualquier persona que esté interesada, incluso los propios vecinos, ¿no? Que imagino que también estarán al tanto de todo lo que concierne a su calle, pues bueno, es una opción también. Bueno, pues nos quedamos con toda la información en torno, no te quiero preguntar tampoco por cuestiones de detalle, porque además, como decíamos, cuando se tenga ya la adjudicación de la obra por parte de la empresa, cuando bueno, pues se tenga ya todo cerrado prácticamente, la misma empresa adjudicataria, junto con los responsables municipales, os reuniréis con los vecinos para informarles a ellos, y bueno, pues yo creo que ese sería después el momento para explicar el calado de las obras, ¿no? Más detenidamente. Claro. Ese es el momento, y además, sobre todo porque dentro de que un proyecto tenga diferentes etapas, la propia empresa puede tener la capacidad de hacer algunas de las actuaciones en paralelo o priorizar una sobre otra. En definitiva, el propio adjudicatario es el que va a marcar dentro del máximo y mínimo de tiempo de ejecución la calendarización de los trabajos, y entonces será el mejor momento para explicarlo. Lo que sé que ya tiene adelantado ese informe técnico, ¿no? Que ese proyecto de obra en realidad, ¿no? Que ya está ejecutado. y eso sí está que... todo elaborado y bueno, ha servido de base como parte de la documentación para la adjudicación y para que se puedan presentar las obras. Claro, alguien que se quiera presentar tiene que conocer el proyecto de principio a fin y demostrar capacidad y solvencia para poderlo ejecutar. Claro. Y bueno, la noticia sin duda es que hoy mismo, ¿no? Me decía, se abre el proceso de licitación y hasta el 25 de agosto permanecerá abierto, ¿no? Efectivamente. Creo que se publicó ayer, a última hora de la mañana, y el plazo máximo es el 25 de agosto. Pues con esa última hora, sin duda, nos vamos a quedar, que era uno de los aspectos de mayor interés que quería dejar a conocer precisamente en la jornada de este viernes 11 de agosto. Otros asuntos ya relacionados con el ámbito de obra que podíamos comentar y que bueno pues nos llevan hasta las obras en la pista deportiva, en la cancha del colegio Reina Sofía, una obra que anunciábamos también, que daba bueno pues de manera inminente lo que sería el inicio de esos trabajos. Bueno, pues los trabajos ya parece que se van a llevar a cabo después precisamente de que se complete ese informe de vigilancia y seguridad, ¿no?, al que te referías antes, y van a arrancar enseguida si no han comenzado ya, ¿no? Efectivamente, allí los trabajos se puede decir que han comenzado. Yo la semana pasada cuando estuve por ahí os decía que el comienzo era inminente porque precisamente se estaba elaborando el documento que te decía antes de seguridad y salud, ya está todo aprobado y con el visto bueno también del Departamento Técnico del Ayuntamiento, y ayer mismo estaban ya las máquinas por allí. Lo primero que se ha hecho, porque allí queríamos hacer actuaciones en paralelas, es decir, cuando se actúa en un sitio intentamos aglutinar todas esas actuaciones en ese momento, de manera que evitemos que se extiendan todo lo posible y además las menos molestias posibles, ¿no?, dentro de que cada obra sabemos que al final van a molestar. Como te digo, antes de ayer, se actuó ya en la cancela del Colegio Reina Sofía, que había una demanda ahí también histórica, porque esa cancela cuando se hizo se quedó con unas dimensiones bastante pequeñas y esa particularidad hacía que no pudieran entrar los camiones al colegio. Que no entren los camiones al colegio es tan importante como que en un momento dado no pudieron entrar el camión de bomberos grande, por decirte algo. Eso tampoco permitía que se hicieran actuaciones de poda en los árboles que había en la zona de ribera del río, que en ocasiones también han generado situaciones de peligro y no se ha podido actuar de una manera cómoda y con garantía. Bueno, pues, ¿cómo vamos a solventar eso? Lo primero que se ha hecho es tirar un pilar de la cancela, se va a poner una cancela de corredera más grande, de mayores dimensiones, que permita la entrada de maquinaria y de vehículos de emergencia. A partir de ahí se están también retirando árboles enfermos que desde el consejo del colegio nos habían solicitado. Se está actuando también en la zona de árboles, se van a dejar otra parte de árboles para la época de invierno, para desmocharlo, hacerle un tratamiento más intenso, y otra parte de árboles para retirarlo y su sustitución. Y se está actuando desde hoy ya en la propia pista también. Lo que se va a hacer es un fresado de la misma, retirar el material árido para mejorar el pavimento, que al fin y al cabo es lo que consiste la obra. ¿Qué queremos hacer? Ese material, como hacemos siempre, volverlo a utilizar. No queremos que se quede nada para tirarlo lo mínimo posible. Y como estamos haciendo ya casi por costumbre, vamos a reciclar el material que vamos a tirar de un sitio para utilizarlo en otro sitio. ¿Dónde vamos a utilizar este material? Pues igual que hicimos aprovechando el material que se utilizó en el asfaltado de la travesía, vamos a mejorar zonas de aparcamiento y habilitar nuevos aparcamientos. Concretamente, la zona del plan parcial 1, digamos, donde se ha actuado hace poco y todavía hay que mejorar la parcela que la hermandad ha cedido al ayuntamiento para que podamos utilizarla como aparcamiento. Y ahora vamos a actuar la parte trasera de esta parcela. En el equipamiento educativo que el ayuntamiento tiene en aquella zona, en el que actualmente hay vehículos metidos aprovechando cada rincón que se puede, y lo que queremos hacer es mejorar la zona que se está utilizando ahora de una manera un poco desorganizada, ¿no? Vamos a echar allí el material árido que hay, se va a compactar, se van a copiar las piedras que hay en aquella zona en la parte de atrás para aprovechar al máximo lo que se pueda la parcela. Y una vez compactado vamos a delimitar los aparcamientos para que entren allí el mayor número de vehículos posible y además de la manera más cómoda, es decir, vamos a intentar que el terreno, que el pavimento esté lo más compactado y lo más nivelado posible dentro de las irregularidades del propio terreno, ¿no? De manera que la idea es que quepan más vehículos. No te voy a decir la cifra porque la instrucción es que se aproveche hasta el último metro y una vez que está aprovechado hasta el último metro, pues entonces veremos cuántos somos capaces de meter. Pero la parte buena es que se va a mejorar sensiblemente la bolsa de aparcamiento de aquella zona. Bueno, pues ese material que se retire, por tanto, de la pista deportiva del Reina Sofía se va a reciclar y se va a reutilizar para habilitar aparcamiento en la parcela cedida por la Hermandad de los Remedios al Ayuntamiento, situada en el plan parcial número 1, y así habilitar una bolsa de aparcamiento, ¿no? Sí, bueno, realmente la parcela de la Hermandad ya se puso allí el material. Vale. Que se aprovechó del asfaltado de la travesía. Es verdad que han entrado coches antes de terminar, es decir, allí cuando se vaya a terminar aquella intervención va a haber que sacar los coches, ya avisaremos, porque había una valla para que no se entrara, y bueno, y al final alguien quitaría la valla y bueno, se ha empezado a utilizar sin que esté terminada la intervención. Lo que vamos a hacer es, esa parcela se queda así ahora mismo para que se siga utilizando y acondicionamos la que está a la trasera del edificio. Vale. La que es el equipamiento educativo que tiene allí el ayuntamiento, que hasta ahora no se estaba utilizando para otra cosa que meter coches, ya te digo, de una manera un poco desorganizada, porque bueno, era un desahogo. Lo que sí vamos a hacer es que a partir del el miércoles ya la policía irá poniendo los carteles informando a los vecinos para que por favor retiren los vehículos para que el miércoles a primera hora allí puedan trabajar las máquinas con suficiente desahogo para que no se provoque ni molestia ni daño a los propios usuarios del aparcamiento. Una vez terminado, bueno, pues se abrirá para que se pueda utilizar, maximizándolo en lo posible la superficie, y entonces lo que haremos es sacar los coches de la parcela de la Hermandad que para poderla terminar de adecuar y bueno, y ponerla en condiciones, porque ahora mismo lo que hay es un llano que no está terminado. O sea, allí se tiró el material, se compactó, pero no está adecentado como debe para que sea un aparcamiento como debe ser. O sea que, en principio, bueno, pues es un espacio que está utilizando ese de manera desordenada como aparcamiento por parte de los vecinos. Lo que se va a hacer a partir del miércoles es desalojar esos vehículos, acondicionarlo con ese material reciclable que tú nos decías y después, bueno, pues organizar lo que es las plazas, ¿no?, para crear esa bolsa de aparcamiento y darle la mayor capacidad posible, ¿no? Eso es la idea, bueno, y la información y petición que hago desde aquí es, bueno, comunicarle a los vecinos que aunque la policía va a indicar la zona con cartelería y demás, por favor que el miércoles no se aparque en aquella zona, que no se dejen vehículos a primera hora de la mañana para que se pueda trabajar con desahogo. Ya me consta de que se ha habilitado una zona en torno a unos 100 metros aproximadamente para que el material que ya se está generando se pueda ir acopiando allí. Pero no queríamos que un fin de semana y más, un fin de semana de puente, se quedara aquel llano inutilizado, sin poder ni se va a trabajar de manera intensa y tampoco parecía lógico que no pudieran utilizarlo los vecinos en ese caso. Así que lo hemos calendarizado para que a partir del miércoles sí se vacíe la parcela, mientras tanto una zona habilitada de unos 100 metros para ir acopiando allí el material. Pues a partir del miércoles, por tanto, comenzaré los trabajos en ese espacio concreto, en esa localización, para habilitarla como aparcamientos organizados, ¿no? Ya que sí que en realidad se le estaba dando ese uso, pero no de la manera adecuada. Son las novedades en torno a los trabajos y obras que se están ejecutando en este momento en nuestro municipio, en nuestra localidad, durante pues el mes de agosto y bueno, pues esa última hora también que no llegaba, ¿no?, que prácticamente desde hoy se abre ese proceso de licitación para optar a las obras de la calle Practicante Antonio Río y que permanecerá abierto hasta el próximo viernes 25 de agosto, así que bueno, pues luz verde ya prácticamente para lo que va a ser las futuras obras, ¿no?, de esta zona. Sí. No se puede explicar más gráficamente. A partir de ahora ya se abre la carrera, ¿no?, para terminar con la calle terminada. Claro. Bueno, pues no sé si alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente. Sí que estos son los temas más novedosos, ¿no?, para anunciar y para destacar aquí hoy la sintonía de la mañana dentro del tiempo de la actualidad local. Y bueno, pues le agradecemos al concejal de Urbanismo, Vías y Obra, Manuel Ángel Chacón, que nos haya atendido en la jornada de hoy. Nada, gracias a vosotros siempre. Gracias por estar con nosotros, por informarnos. Buenos días. Buenos días.